Bueno, si te iba, marchaste, Gonzalo. ¿Eh? Si te iba, marchaste. ¿Me lo prestabas un par de minutos? Bueno, Gonzalo, ¿habrá plebiscito con la seguridad social? Va a haber plebiscito. Esto es, lo de hoy es un extraordinario avance de la conciencia ciudadana. Lo que era la falsa oposición entre la coalición de gobierno y la coalición progresista, hoy se destila en pueblo contra sectores acomodados. Algunos sectores que se decían de izquierda se desenmascaran, no están acá, y otros sectores dan un paso a la izquierda para confluir con el pueblo y los movimientos sociales. Hoy empieza una nueva etapa en la historia del Uruguay, y el plebiscito fue una de las piedras disparadoras de este cambio. Lo que era, por ejemplo, el Frente Amplio, cuando Orsi, el último viaje que hizo fue a Israel, después no fue a los actos por Palestina, seguramente sigue acomodando las fotos de lo lindo que pasó en Israel, pero de todos modos hay una base frente amplista, una hermosa base frente amplista, que está al firme acá, por eso va a haber plebiscito, junto con el apoyo que podemos hacer desde la Unidad Popular, desde sectores independientes, desde el movimiento social, desde el Partido de los Trabajadores, va a haber plebiscito y va a ser un gran triunfo popular. Bueno, Gonzalo, ¿y cómo ve? Porque en cuanto se supo de la firma, empezó una campaña no del miedo, sino del terror. Del terror y de la mentira. Se dijeron las cosas más disparatadas. Las dijo Delgado, pero las dijo Vergara, las dijo Mujica. Parecíamos que estábamos todos locos, pero enfrentándose Vergara, Mujica, Orsi, a lo que siempre fue una tradición de la izquierda. ¿Por qué? Porque ya no son izquierda. Son acomodados, cada uno a su manera. Y entonces, frente a eso, la gente no se dejó engañar. Pero se dijeron cosas absurdas. Hoy uno de los oradores dijo, dice, cada vez que el pueblo logra una conquista, de parte del poder dice, esto es el aquelarre, esto no se aguanta, y siguen cobrando sus sueldos principescos, como un gerente de AFAP que cobra 600.000 pesos, mientras le dicen a la gente que no peleen por un salario mínimo. Entonces, estamos saludando gente acá en la organización. Bueno, está bien. Es decir, es una de las cosas lindas que están pasando hoy. Pero además, fíjate una cosa. Acá estamos, la gente de la Unidad Popular, la gente del Partido Socialista, la gente del Partido Comunista y la base. Nos abrazamos todos. Es decir, es una cosa importante. Yo diría que acá, engrosando a otra persona y otra circunstancia, yo diría, acá el que está sabe por qué está. Y el que no está, sabe por qué no está. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por favor. Seguimos en contacto. Mis primeros trazos, mis primeros pasos, visualicé mi recorrido y caminé despacio. Cuando alcanzo metas, despega mi carrera. Cuando cumplo sueños, alcanzo las estrellas. Esta es mi manera, haciendo lo que quiera. La libertad deja fluir por caminos de tierra. Voy a mi propio ritmo, no hay nadie que me frena. Tomo mis tiempos, pues no hay nadie que me espera. Seguiré avanzando, siempre a mi manera. Seguiré aprendiendo, vaya donde quiera. Esta es la vida que yo elijo vivir. Las gracias por aquel que me haya puesto aquí. Quisiera ver mi alcance y mis ojos no llegan. Contemplo una pequeña parte de la parte entera. Yo y mi lapicera rompiendo las fronteras, llegando a donde ni mi ego se enteró que llega. Lo que el cielo quiera, sea lo que fuera, siempre estuve listo como si lo supiera. Donde pongo el pie, pongo puño y letra. Donde puse vida, me gané una vida nueva. Seguiré avanzando, siempre a mi manera. Seguiré aprendiendo, vaya donde quiera. Esta es la vida que yo elijo vivir. Doy las gracias por aquel que me haya puesto aquí. Seguiré avanzando, siempre a mi manera. Seguiré aprendiendo, vaya donde quiera. Esta es la vida que yo elijo vivir. doy las gracias por aquel que me haya puesto aquí. Y aquí no hay fórmulas, no hay métodos para avanzar. La vida misma te prepara para tu lugar. Sentiste ganas por hacer lo que te gusta más. No pierdes tiempo, ganas vida y esa es la señal. ¿Y quién te dice que no puedes cuando puedes más? ¿Y quién puso las reglas para en la vida triunfar? Saqué mi propio reglamento y dice reglas, ya no hay más. Avanza a tu manera y así vas a avanzar. Seguiré avanzando, siempre a mi manera. Seguiré aprendiendo, vaya donde quiera. Esta es la vida que yo elijo vivir. Aún doy las gracias por aquel que me haya puesto aquí. Seguiré avanzando, siempre a mi manera. Seguiré aprendiendo, vaya donde quiera. Esta es la vida que yo elijo vivir. Aún doy las gracias, aún doy las gracias.